dando vueltas en mi cama, pensando en las veces que me has dicho que me amas, madre querida. No tuve tiempo de decir lo que siento. Desesperado busco por los cuartos, pero ya es muy tarde. Al cielo has volado, madre querida. No tuve tiempo de decir lo que siento. Dando vueltas en mi cama, pensando en las veces que me has dicho que me amas. Cuando estuve enfermo, temblando de miedo, ahí siempre estabas. Y desesperado busco por los cuartos, gritando tu nombre. Cielo has volado, madre querida. Yo no tuve tiempo de decir lo que siento. Y pido a Dios que puedas escuchar esta humilde canción. Por una madre que supo guiarme en tus caminos, por una madre que realizó la labor que tú pusiste en sus manos, con todo lo que tenía, con todo lo que podía y sobre todo con mucho amor. Es que me has dicho que me amas, madre querida.